y si estás perseguido, comete un perro. Él sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Él sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Y pasa por la plaza, meta meta cumbia, para que las pibas se zumban de una. Pasa por la plaza, meta meta cumbia, para que las pibas se zumban de una. Gasto de día, gasto de noche, cuando tenés facha ganas por el coche. Gasto de día, gasto de noche, cuando tenés facha ganas por el coche. Te va a caber el coche, pedazo de bigote. Andá juntando la moneda para el bondi, vas a ver. Y lo vas a ver, sale con su coche y pelito puro gel. Él sale de noche y lo vas a ver, sale con su coche y pelito puro gel. Pasa por la plaza, meta meta cumbia, para que las pibas se zumban de una. Pasa por la plaza, meta meta cumbia, para que las pibas se zumban de una. Gasto de día, gasto de noche, cuando tenés falta ganas por el coche. Gasto de día, no te le falta ganas por el coche. Te va a caber el coche, pedazo de bigote. Y si estás perseguido, comete un perro. Exclusivo, el Ladrimusic.